Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Año nuevo, vida nueva. Nos complace saludarles a todas y a todos nuestro más fraternal abrazo de Año Nuevo en este 2015 victorioso que se inicia y que nos llevará a un nuevo estado, a una nueva fase de la revolución bolivariana que nos legara el comandante Chávez. Felicidades para todas y para todos. Desde aquí, nuestro saludo también para Nacho Hernández, Marcos Esteves, todo el equipo de YBKE Mundial, que hace posible la realización de este y de todos los espacios que ustedes escuchan a diario aquí en la señal de YBKE Mundial. Bien, damos inicio entonces a este su primer espacio de este año 2015 con las reflexiones propias del momento, es decir, todo lo que estuvimos viendo, experimentando al fin del año 2014 y cómo estamos viendo el inicio de este 2015. Ese es el orden correcto en que nosotros debemos hacer esta reflexión el día de hoy. Habida cuenta de la pretensión, una vez más, por parte de los sectores desestabilizadores que no se cansan de tratar de fatigar, de molestar, de perturbar al pueblo venezolano, de generarle intranquilidad, desasosiego, desesperanza, como dé lugar, para tratar de cumplir un sueño, un ideal político cada día más disparatado, más fuera de lugar, habida cuenta de la realidad que estamos viviendo las venezolanas y venezolanos. Se inicia este año con una situación en la que el ritornelo de la supuesta crisis económica vuelve a ponerse en boga con el tema de las colas que se han dado de manera completamente inusitada, inédita en la vida del país y de cualquier economía del mundo, en todos los abastos, supermercados del país, incluso farmacias, ferreterías, todos los negocios. Esto es un fenómeno que nosotros tenemos que ver con mucho detenimiento. Vamos a hablar de él, pero vamos a hablar a partir de un hecho concreto, real, tan innegable como el de las colas de esta semana, que es el de la bonanza del fin de año. Supuestamente estábamos en una crisis aterradora, descomunal, que no se sabía si podríamos nosotros superar en modo alguno, como decía la oposición desde hace meses, con su intento de la ruptura del hilo constitucional con la que llamó la salida, generando caos, destrucción, muerte, como se sabe, pero resultó que el fin de año la gente compró como nunca había comprado un país en una misma fecha, de manera desbordada, como se vio, la compradera de todo tipo de productos a fin de año. Nadie se quejó, nadie hizo huelga, nadie hizo paro, nadie hizo guarimba. Lo que hubo a fin de año fue la preparación de la festividad que, como siempre, tienen las venezolanas y venezolanos, que los lleva incluso a desplazarse no solo por todo el territorio nacional, sino incluso hacia el exterior. Se agotaron todos los pasajes, como era de esperarse, para todos los vuelos, así como para los autobuses, camionetas, en fin, todo tipo de transporte. Los ferries todavía hoy están completamente agotadas sus localidades para ir a Margarita. El fenómeno, sin lugar a dudas, es el que echa por tierra por completo ese mismo fenómeno de diciembre, el cuento de la crisis descomunal en la que estaría el país. Aún en el marco de una rebaja sustancial de los precios del petróleo, como lo que empezó a darse precisamente a fin de año en el mundo, nuestro país no se detuvo en ningún momento. No se detuvo ni el gobierno en su accionar en la construcción del bienestar para el pueblo, que ha venido haciendo desde el inicio mismo de la revolución, en ninguno de sus programas inclusivos, en ninguno de los ejes centrales de la política del gobierno revolucionario que tiene al ser humano como centro de su accionar. En ninguna de ellas se detuvo el trabajo, como decimos, del gobierno. se siguieron entregando y construyendo, por supuesto, las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Se siguieron adelantando los planes de profundización de la inclusión en el sistema educativo. Se siguieron profundizando todos los programas relacionados con la gratuidad de la enseñanza, de la salud, en fin, y el abaratamiento del costo de la vida a través de los productos de la cesta básica y de los equipos del hogar subsidiados por el Estado venezolano. Eso lo vio todo el país, eso es innegable. No hubo nadie que tuviera que suspender la celebración de Navidad este año, como era el anuncio agorero que estaba haciendo de manera reiterada la gente de la oposición en su plan, como digo, desestabilizador, tratando de causar una conmoción social con sus anuncios catastrofistas. La gente celebró su Navidad, no por supuesto como seguramente la habrá celebrado Bill Gates, o la habrá celebrado Donald Trump allá en Manhattan, o la habrá celebrado por su parte la reina de Inglaterra, o quién sabe, el rey de España. Pero sí hubo celebración de Navidad. Nosotros, en lo personal, que solemos aprovechar cualquiera de estas temporadas de asueto para recorrer el país, hasta donde podamos, hasta lo último, lo más lejano que podamos recorrer el país, siempre pendientes de encontrarnos con su realidad en lo más hondo del sentimiento nacional, llegamos en las fechas en que ya estaba esperándose el año nuevo a Barquisimeto. Al sur de Barquisimeto hay una montaña que se llama El Manzano, el Cerro El Manzano. Desde ahí hay un paisaje maravilloso, extraordinario, desde el cual se divisa toda la extensión del área metropolitana de Barquisimeto y más allá hasta Cabudare, desde la Cariuseña hasta acá. Todo ese vasto territorio se podía divisar desde ahí. Y al filo de la medianoche de aquel 31 de diciembre, nosotros tuvimos entonces la oportunidad fabulosa, maravillosa, de ver un espectáculo único en el mundo. Ustedes saben que en las grandes ciudades del mundo entero suele darse la recepción del nuevo año siempre con un espectáculo, como se ve por ejemplo en Londres, ¿no? Ahí en el Támesis frente al Big Ben, con fuegos artificiales, etcétera. Eso sucede en unas dos cuadras ahí en el río Támesis. También se da por ejemplo en Sydney, a la orilla de la bahía de Sydney, ahí frente al Teatro de la Ópera, en algo así como unas dos o tres cuadras, donde se preparan y se montan unas grandes hileras de fuegos artificiales que se encienden a la medianoche del 31 allá en Australia. Y igual se ve así en Nueva York, o por ejemplo en la Puerta de Brandenburgo, en Berlín, siempre, en todas esas ciudades, en París por ejemplo, también ahí frente a la Torre, en el Sena, hay un espectáculo de mucho colorido también con los fuegos artificiales, pero como les digo, suele ser en unas dos cuadras más o menos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en Barquisimeto, esa noche del 31 de diciembre, a la medianoche, para recibir el Año Nuevo, un espectáculo que estamos convencidos de que es único en el mundo, y que fue todo el cielo sobre la ciudad, hasta Cabudare y más allá, desde acá, como digo, desde este extremo, desde la entrada a Barquisimeto, desde Carora, cientos de miles de fuegos artificiales, no solo a la hora de la medianoche, sino desde mucho antes y mucho después, por lo menos una hora de fuegos artificiales estuvimos viendo, con una diferencia sustancial con lo que se ve en todas las demás ciudades del mundo entero, que es que ahí no los estaba poniendo ningún ente gubernamental. En todas las ciudades del mundo suele darse ese espectáculo porque son montados por la alcaldía de cada una de esas ciudades. En Barquisimeto lo estaba haciendo el pueblo, pero además en esas ciudades se dan dos o tres cuadras. Acá lo que nosotros vimos ahí en ese inmenso valle barquisimetano era de por lo menos 35, 40 cuadras a toda la extensión de Barquisimeto, y cuidado, sino mucho más allá. Es decir, se estaba demostrando, estábamos viendo ahí, como lo vimos en todo nuestro recorrido por todos los poblados del estado Lara y de todo lo que recorrimos por Portuguesa, Cojedes, Carabobo, etcétera, que hay un país que está activado fundamentalmente por la esperanza, por la alegría, y no por la frustración y el desespero del que habla la oposición de manera tan tozuda y tan necia. Nos hemos encontrado entonces una vez más con un país que sabe que este es un año promisorio, porque venimos de salir de situaciones terribles a los que la misma oposición nos quiso llevar y que fuimos superando con el apoyo, con el liderazgo del presidente Maduro y del gobierno bolivariano, porque no caímos en la celada que se nos quiso tender con la salida, con aquella trampa espantosa que causó tanto daño, destrucción y muerte en el país durante 2014. Eso que era el plan de ellos, que era el de acabar con la democracia democracia venezolana. No se dio porque el pueblo venezolano superó con su esfuerzo, con su entrega, con su claridad y sobre todo con su madurez política esa posibilidad terrorífica de haber caído en una guerra civil, como era la pretensión de Leopoldo López, María Corina Machado y todo ese convito de terroristas. Nosotros hemos dado demostraciones entonces en 2014 muy tangibles de lo que es la verdadera resiedumbre del venezolano, de la venezolana y venezolanos trabajadores, que sabemos que es en el trabajo donde está la posibilidad de avanzar en la construcción del bienestar y del mejor porvenir para nuestra patria. El país se movilizó de punta a punta en diciembre, disfrutando el asueto navideño, como lo dan cuenta todos los reportes que se dieron durante toda la semana pasada en los distintos medios de comunicación, haciendo la evaluación de esa movilización y de cómo la gente disfrutó su asueto navideño. Más de 62 mil personas utilizaron el terminal de Oriente durante el asueto, dice un reporte la semana pasada del Correo del Orinoco. En diciembre de 2014, leo la nota de Nancy Mastronardi, más de 62 mil personas utilizaron el terminal de Oriente Antonio José de Sucre, según informó el coordinador de estos espacios, Daniel Navas. En declaraciones al Correo del Orinoco, Navas señaló que se utilizaron unas 1.500 unidades de transporte, de las cuales 435 fueron habilitadas para la temporada. Explicó que el proceso de habilitación de autobuses y buses se realizó con apoyo del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Además, la habilitación se logró coordinar con los mismos transportistas que se ubican en las afueras del terminal, conocidos como piratas. Es decir, era tanta la demanda que hubo que darle cabida en el operativo a los que se conocen como los piratas, porque no había suficientes unidades, imagínense ustedes, para la cantidad de gente que se estaba movilizando. Eso fue así, por ejemplo, en el Guarayra Repano. También el mismo Correo del Orinoco nos dice, son casi 30.000 visitas que se dieron al Guarayra Repano desde el 1 de enero hasta el 5, es decir, la primera semana del año, la semana pasada. La cifra total de visitantes al sistema teleférico Guarayra Repano desde el 1 de enero y hasta el día lunes 5 en la tarde fueron casi 30.000 personas, según informaron fuentes de la institución. Y dice otra nota también que da cuenta de ello ya desde el litoral, que la montaña con la cara que da hacia el litoral también fue copada. Eso lo dice Iván Borreros, que de acuerdo con los reportes de los prestadores de servicio de Galipán, informa que esa zona también registró un alto número de visitantes, sobre todo en la vertiente norte. Las posadas y los merenderos fueron copados. Hay un cálculo bastante alentador en cuanto a las ventas y a la participación. Este año se batió récord en Galipán y San Isidro. Pero oigan bien esto, lo que estaba sucediendo en las playas de Vargas. Según Jailu Pereda, en la nota también del Correo del Orinoco la semana pasada, dice que las playas del centro del estado Vargas se observaron nuevamente colmadas de bañistas. Iván Borrero, jefe civil de la parroquia Macuto, ratificó que esa masiva afluencia de visitantes se mantuvo durante la semana final de la temporada navideña. En conversación con el equipo de Correo del Orinoco, destacó que Macuto fue una de las zonas más concurridas. El bulevar se llenó como nunca antes y los servicios de restaurantes y hoteles también fueron ocupados en su totalidad. Óiganlo bien. Indicó que quienes no pudieron conseguir hospedaje también tuvieron la opción de hacerlo en acampando en las zonas permitidas para esa actividad, es decir, para poner carpas inclusive, porque la hotelería estaba completamente ya copada. Los servicios de los kioscos también han estado abarrotados. En términos generales, todo ha funcionado muy bien y estamos encaminados a ser un gran punto de desarrollo turístico. Bueno, fíjense ustedes, ese es apenas un reporte que estamos viendo en una sola fecha en el Correo del Orinoco de todo lo que fue la gran movilización a lo largo y ancho del país, de un pueblo que, como digo, no se detiene por las campañas terroríficas en las que está empeñada la oposición en meternos a todas y todos los venezolanos. Nosotros sabemos de qué se trata todo esto, de la situación de las colas que se están dando en todos los abastos y supermercados, ferretería, farmacia, etcétera, en este principio del año. Lo tenemos perfectamente claro. Nosotros sabemos que este es el único país del planeta entero que paraliza por completo las actividades de todo tipo en el sector privado, desde incluso antes del 1 de diciembre hasta finales de enero del año siguiente. Todos los años ha sido así. Toda la vida ha sido así. Pero por supuesto, en este momento la circunstancia de la suspensión de actividades del sector privado durante un mes es mucho más notoria cuando hay un país que está siendo sensibilizado con ese terrorismo que se le está inoculando a través de los medios de comunicación y los sectores de oposición que están confabulados en un plan desestabilizador, generando desasosiego, angustia entre la población y estimulando el delito del acaparamiento y del bachaqueo del que vamos a hablar nosotros en este espacio. Lo que está sucediendo en los abastos y supermercados es una cosa única en la historia, insólita. Todo el mundo compró en diciembre todo lo que había que comprar. No se sabe hasta dónde puede llegar el nivel adquisitivo de la población venezolana con estas oleadas terroríficas que están llevando a la gente, que entonces salen en enero, que históricamente ha sido el mes donde siempre ha habido una merma en las ventas producto de la caída en la producción en virtud del asueto navideño y de las vacaciones que se le dan o se les conceden a los trabajadores en todas las empresas. Y fundamentalmente por eso hay el otro componente, que es que es la mayoría de las empresas entonces utilizan esos días para hacer inventarios. Entonces, en virtud de esa realidad, es que se hace mucho más aguda la presión de una población que quiere ir a buscar porque está aterrada, porque le han dicho que va a haber una situación espantosa, que va a haber un estallido, que no sé cuánto, como le han dicho ya más de 10.000 veces en los últimos 15 años, sin que se haya cumplido jamás ninguna de esas profecías agoreras, pero la gente vuelve a caer en la trampa, vuelve a sentirse angustiada, vuelve a sentir que está, en definitiva, en una hora final de algo, y entonces sale a comprar otra vez, habiendo gastado, como decimos, tanto dinero en regalos, en comida, en viajes, en aguardiente en diciembre, bueno, vuelve desde el primero de enero a querer ir a comprar también todo lo que haya en el abasto. Esa situación ha hecho que se hayan incrementado las ventas en más del 45% por primera vez en la historia de la economía, no solo de nuestro país, sino probablemente del mundo, en una fecha como la del principio de año. Es decir, en enero, en ninguna parte del mundo se da una sobredemanda de productos como se está dando en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Que el venezolano necesita comer más, que el venezolano necesita tener más cosas que los demás seres del planeta Tierra, que los venezolanos necesitamos tener muchas más cantidades de cosas que las demás personas en el mundo. No, quiere decir que el venezolano está siendo mucho más víctima de campañas de terror que en cualquier otra parte del mundo. Por eso es que se está dando este fenómeno, que ha encontrado en el bachaquerismo una oportunidad excepcional para los delincuentes hacerse de la suya, aprovechando esa angustia entre la población y yéndose a buscar los productos antes que los consiga la gente. Por otro elemento también que está asociado única y exclusivamente a la lógica del capitalismo, que es la de comprar barato para vender tres o cuatro veces más caro las cosas que se compren oportunamente a mejor precio. Esa es la lógica del capitalismo, nosotros lo hemos denunciado en este programa y lo seguiremos denunciando. Y no quiero que nadie sienta que estamos repitiéndonos en el discurso, porque se están repitiendo en la compradera. Y si la gente está repitiéndose en la compradera desesperada, yo tengo que repetirme en la explicación del absurdo en el que se está cayendo. El bachaquero necesita vaciar los anaqueles por una sola razón. Porque los capitales que están invertidos en la mercancía que ellos han comprado en los últimos meses y que tienen escondidas para irla sacando por debajo de cuerdas en la buhonería, esos miles y miles de millones se perderían si la mercancía estuviera ahorita entonces de manera regular en las estanterías. Entonces, apenas abra cualquier abasto, los primeros que van a ir de manera desesperada a tratar de vaciarlos comprando toda la existencia de producto son los bachaqueros. No porque necesiten comida, no porque esté faltando dólares para importar, no porque esté habiendo ninguna política equivocada por parte del gobierno, sino porque no puede haber, según la lógica del bachaquero, no puede haber productos a bajo precio en los estantes porque nadie le compraría a ellos lo que ya ellos invirtieron, los miles de millones en los productos que compraron y que tienen acaparados. Entonces, si la gente empieza a comprar en los abastos, se le viene abajo ese inmenso negocio que tienen ellos montado. Entonces sale mucha gente, incluso de la fila revolucionaria, y le reclama a uno y le dice, bueno, pero eso es falta de gobierno, ¿por qué no meten preso a los bachaqueros? No, porque los bachaqueros son hoy cientos de miles y no se trata de meter preso a la mitad del país, porque es precisamente eso lo que quiere la gente de la derecha, que ha jugado a estimular esa lógica del capitalismo más salvaje y brutal letal entre nuestro pueblo para que se dé el estallido social que se generaría si apenas el gobierno asoma alguna metralleta a la calle para contener al delincuente que en masa se está dando hoy en día en el país. Hay un fenómeno difícil, hay una situación muy compleja, pero que en modo alguno obedece a ninguna política económica del gobierno. La gente tiene que salir de esa trampa en la que está cayendo, con el cuento de que sí, lo que pasa es que la política económica hay que cambiarla porque le ha hecho mucho daño al país. No hay ninguna política, no existe ninguna política que esté interviniendo en ese fenómeno de las colas. No existe. Las únicas políticas que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y las repito acá, son aquellas precisamente destinadas a contener el asalto que se le está haciendo al país con esta trampa a la que se está llevando a la población venezolana. Son aquellas que están orientadas a contener el contrabando. Más de 27 millones de toneladas de alimentos fueron incautadas solamente en los últimos 6 meses del año pasado por los operativos que montó el gobierno nacional. Esa es la política del gobierno que en términos económicos ha existido, la de frenar los desmanes de la especulación. La política económica del gobierno ha sido la de frenar la fuga de divisas que se estaba dando por todas las vías del raspacupismo, de no sé cuánto, los que llevaban las tarjetas para afuera para rasparlas allá en otros países. Todo eso se ha ido conteniendo en la medida que se han ido aplicando medidas que tratan o tienden a la corrección de ese fenómeno. La política económica que ha hecho el gobierno ha sido la de frenar la especulación, creando una superintendencia de costos. La política económica del gobierno ha sido la de crear leyes con la ley habilitante para que se permita la actuación del Estado venezolano en contra de la especulación, del acaparamiento, de la usura. Esa es la política económica. No ha habido ninguna otra que justifique las colas. La que justifican las colas son las políticas de la derecha, las políticas del capitalismo. Las que han creado esas colas son las políticas y la lógica del capitalismo. Entonces, el llamado es, una vez más, a que entendamos que estamos siendo simples conejillos de India de un experimento espantoso que se está dando en el mundo entero, en Venezuela. Solamente nuestro país es víctima de una campaña tan perversa que lleva a un pueblo a una desesperación tal que apenas acaba de pasar diciembre, que ha estado disfrutando con una tranquilidad de normalidad de país, habiendo incluso caído casi la mitad los precios de nuestro producto más importante de exportación, que es el petróleo. Y la gente tuvo asegurada, garantizada su Navidad, su béisbol profesional, como nunca antes hemos tenido tranquilidad en diciembre. Y entonces ahora dicen que es que el gobierno no sirve porque hay unas colas en enero, que es cuando siempre hay una baja, una merma en la producción, porque hay las vacaciones que dan durante un mes las empresas y entonces baja la producción y son las fechas en las que precisamente utilizan todos los comercios para hacer inventario. ¿Qué clase de ilógica, qué clase de absurdo es el que domina a la gente a tal extremo de ponerlo entonces a dar una vuelta tan absolutamente diametral entre la tranquilidad que tenía en diciembre a venir ahora a estar con este cuento de que es que las políticas económicas de Nicolás Maduro lo tienen haciendo cola? Se necesita ser muy responsable, muy sensato de verdad, para llegar a ese extremo de ignorancia cayendo en esa trampa. Pero sobre la irresponsabilidad voy a hablar a la vuelta de la pausa que nos corresponde. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos a través de la señal de YBKM Mundial. Saludamos como siempre a esta hora a nuestras seguidoras y nuestros seguidores en nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Les recordamos que ustedes pueden seguir este programa, así como todos los comentarios, las grabaciones de estos programas, ya no en vivo, sino en su emisión grabada, los artículos de prensa, entrevistas, videos, etcétera, a través de nuestra aplicación que ustedes pueden descargar para su celular. Si tienen con el sistema Android su celular, pueden descargarla de la tienda Google, creo que se llama Google Play, de manera gratuita, completamente gratis. Ahorita que hay tanta cosa de que si no, que todo está muy caro. Bueno, ahí está la aplicación Soy Aranguibel, es gratis. Usted además la baja y puede regalarle a la demás gente que usted conozca, a la gente que usted quiera, agarre a su novio, a su novia, en fin, usted le dice, préstame el celular, y le descargas ahí la aplicación y le dice, te acabo de regalar una cosa que es una herramienta que te va a hacer a ti de repente muy gratificante, que es la aplicación Soy Aranguibel. También la pueden descargar los que tienen el sistema iOS de Apple, los que tienen iPhone, etcétera, la pueden descargar de la tienda App Store. El que tiene iPhone sabe qué es eso. Ahí buscan Soy Aranguibel, ponen ahí en la lupita que trae de buscador, ponen Soy Aranguibel y entonces ahí tendrán la posibilidad de instalar de manera nativa la aplicación. Si no pueden hacerlo en su celular, entonces lo pueden hacer en su tablet, en su computador portátil o en su computador de escritorio, simplemente descargándola de esas mismas tiendas, pero ya no como nativa, sino que tendrían que navegar por internet en cada oportunidad. Un saludo pues muy fraternal a todas y a todos nuestras seguidoras y nuestros seguidores en nuestra cuenta arroba Soy Aranguibel. Por cierto, que entre las muchas cosas que hemos visto estos días ahí en internet, son muchísimas, muchísimas. Hemos visto, por ejemplo, cómo un tal Daniel Peláez, anótenlo por ahí, estamos tras la pista de este sujeto que es empleado de la empresa Bayer, y se jacta de que él logra conseguir cualquier medicamento y lo pone a la venta, sí, como si fuera él una farmacia que tiene de todo. Este sujeto está cometiendo un delito gravísimo, gravísimo, y él tiene que ser encausado por las leyes, pero por lo pronto nos interesa mucho que la sociedad entera lo reconozca. Se llama Daniel Peláez y trabaja en Bayer, que es una empresa, como se sabe, también pues dedicada al plan desestabilizador. Aquí lo hemos denunciado muchas veces. Es una gente que dice que no hay aspirina, por ejemplo, y de repente aparece con una aspirina recubierta, que es mucho más cara todavía para producir, pero esa les es más fácil a ellos ponerlo a la venta. Fíjense ustedes, ¿no? Es lo insólito. Eso nos ha pasado en estos días con este affair horrendo, espantoso, por lo ridículo que es el tema de las papas fritas. Yo escribo hoy en mi columna semanal del Correo del Orinoco, que invito a leer el día de hoy, sobre este tema. La columna de hoy se llama Capitalismo Papa Frita y tiene que ver con el disparate que significa el que haya hoy en día en Venezuela un fenómeno que se está dando de naturaleza social, donde la gente prefiere defender una transnacional que le está dañando el cuerpo, que está matando la salud de sus hijos y de sí mismo, antes que acceder a entender que está cayendo en una trampa con el cuento de la papa frita. La papa frita no viene a Venezuela porque no le da la gana a McDonald's de que venga la papa frita. Yo dificulto que eso se prolongue mucho tiempo. Lo dificulto y lo voy a vaticinar acá. La demostración más palpable de que el tema de la papa frita de McDonald's es una completa estafa de parte de McDonald's contra nuestro país, contra la revolución bolivariana, es que ellos van a decaer en sus ventas y van a volver a poner la papa frita para volver a aumentar las ventas. Van a decaer fundamentalmente por lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la Trinidad, aquí mismo en Caracas, en Baruta. En la Trinidad, el McDonald's está pegado pared con pared con el Burger King. Y el Burger King no tiene ningún problema con papa frita, ni con ningún otro ingrediente de los que ellos venden ahí en su hamburguesa. Ellos están vendiendo más hamburguesas que nunca la gente de Burger King, entre otras razones porque McDonald's se ha dedicado a decir que ellos no tienen papa, tratando de que con eso van a fomentar la intranquilidad, la angustia entre la población y ver si ayudan un poquito pues a la lucha contrarrevolucionaria. Ese es el favorcito que ellos como corporación transnacional de primer orden en Norteamérica. Recuerden que la empresa número uno norteamericana es la Coca-Cola y la segunda McDonald's. Entonces, por supuesto, ellos tienen que trabajar en función de eso. Ellos no van a dejar solamente al presidente de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, con esa inmensa tarea de tratar de derrocar una revolución tan poderosa como la venezolana. Ellos tienen que hacer lo suyo. Y ellos salieron e inventaron el cuento de la papa frita en Venezuela, porque además tenían ahí toda una corte, que eran los escuálidos que iban a salir a chillar de inmediato, como salieron todos, a decir que cómo es posible, etcétera. El alcalde de Chacao, el muchacho este muchacho, salió a poner nada más y nada menos que lo siguiente en su cuenta Twitter: después de las papas fritas se irán las hamburguesas y con ellas McDonald's y sus puestos de trabajo, consecuencias del modelo fracasado. Fíjate tú que ellos hablan del modelo fracasado, el modelo fracasado en abstracto, es decir, ¿cómo es que un modelo entonces es eficiente? Vendiendo papas fritas. Yo quiero que me lo expliquen y me traigan al economista más pintado que usted se consiga por ahí hoy en la mañana. Me lo traen acá enflusado y encorbatado, me lo traen y me lo sientan aquí en la radio para que me explique cómo es eso de que para que un gobierno sea eficiente tiene que haber bastante papa frita y que eso signifique entonces que la economía es la correcta y que si no hay, entonces quiere decir que el modelo es fracasado. Esa es probablemente la más grande estupidez que yo he escuchado en toda mi vida como analista político, y mire que yo me he leído libros con muchísimo detenimiento y en demasía para poder ejercer mi trabajo con responsabilidad. Y nunca me he encontrado una barbaridad como esta estupidez que dice este alcalde de Chacao, de que habrá una crisis aquí porque se van las papas fritas del país. Las papas fritas de McDonald's, porque como digo, las papas fritas de Burger King, a quien invito a todo el país a que vayan a Burger King. Las hamburguesas son más sabrosas, más exquisitas, son elaboradas con mucho más dedicación, tienen un pan más sabroso y tienen mucha papa frita. Yo le pido al país, vaya a Burger King y no vaya a McDonald's. Desde ya se los digo. Insisto, el tema tiene que ver con la imbecilidad, no puede ser de otra manera. El repudio que hemos visto en las redes de internet de la gente que es entrevistada al respecto y que dicen que le parece repugnante, asqueroso que le vayan a dar yuca a sus hijos en la sustitución de la papa frita, me parece probablemente la mayor demostración de imbecilidad que en toda mi vida he visto, en toda mi vida. Y no voy a decir la cantidad de años que tengo porque no quiero apenar a las personas más jóvenes. Pero reitero, el tema es probablemente el que nos lleve en poco tiempo a convertirnos en la nación reconocida en el mundo entero por el ridículo político de la oposición, por la imbecilidad de la gente de la oposición. Eso probablemente nos va a convertir, y yo lo voy anunciando desde acá, desde ya. Dentro de poco tiempo seremos reconocidos ya no como país exportador de petróleo solamente, ni por las mises, ni todo aquel cuento de la belleza nacional, sino por la imbecilidad de la oposición. La carta que envió, por ejemplo, María Corina al presidente Xi Jinping de China es verdaderamente vergonzosa. Hoy, probablemente en toda Asia, debemos estar siendo objeto de la burla más estentoria por culpa de simplemente una señora que tiene como cabeza. Ella estaría tranquila, por ejemplo, en esas tribus africanas que reducen la cabeza, porque allá no la, ella ya la tiene reducida. Ella no tendría ningún problema de que le fueran a reducir la cabeza. Ese es un fenómeno que hay que estudiarlo desde el punto de vista ya de la antropología. Tratar de determinar qué es lo que tiene dentro de la cabeza, de la cesera, la señora María Corina, para que llegue a cometer tal disparate de mandarle una carta al presidente comunista más importante que hay en el planeta. Es decir, el que innegablemente es más comunista que todos los comunistas del planeta. Una reflexión suya, personal de ella, sin ninguna autoridad ni representatividad, en contra de un presidente camarada, que es el hijo de Chávez. Es decir, esa insensatez, de verdad que uno dice, oye, ¿pero qué se le habrá pasado a esta mujer por la cabeza en caso de tenerla? Y uno no llega a ninguna, es decir, no hay posibilidad, y yo les pido disculpas por tener que, estoy todo enredado analizando esto porque de verdad esto no tiene ni pie ni cabeza. La señora le dice al presidente comunista más importante del mundo entero, nada más y nada menos que de la nación que tiene la quinta parte de la población hoy en el mundo, que lleva ya 67 años consolidando un modelo comunista con la Revolución Popular. Ella le dice que no hay posibilidad de exigirle cuentas a la administración de lo que se han invertido en el área social, porque ella cree que la inversión en el área social es construir puentes, centros comerciales, rascacielos, como se construyen en el capitalismo. Ella no ve la gente. Ella no ve la gente que se ha desarrollado, la gente que come, la gente que ya no pasa hambre debajo de los puentes. Ella no ve la gente que ha aprendido a leer y escribir. Ella no ve los cientos de miles de personas que ahora, gracias a la misión Milagro, ven que antes no veían por culpa del capitalismo que no los atendía. Ella no ve la cantidad de millones de gente que se ha incorporado al sistema educativo de manera gratuita. Eso no lo ve ella como proyectos de área social. Ella considera que proyectos de área social son rascacielos, autopistas y ese tipo de cosas. Y le dice, la crisis política social venezolana y la caída de los precios del petróleo le restan el soporte que requeriría la solicitud de un nuevo endeudamiento de enormes dimensiones. Es decir, ella sabe que China va a prestarle a Venezuela el dinero que ha ido a gestionar el presidente Nicolás Maduro en perfecta, pero en absoluta lógica de lo que debe hacer un país aprovechando las relaciones, las buenas relaciones que cultive a través del tiempo. Aquí, cuando empezó el presidente Chávez a tratar de acercarse a la Revolución Popular China, al principio de la Revolución Bolivariana, esta gente empezó a disparar, a torpedear el proceso, aduciendo que no, que cómo era posible, que no había que estar buscando esa alianza con un país que era comunista, que estaba del otro lado del planeta, que además que Estados Unidos está aquí mismo, que era nuestro aliado natural de negocio, etcétera. Ese es el discurso, y yo pido que lo busquen. Que busque el que tenga duda de lo que estoy diciendo, métase ahí en internet y busque las declaraciones de aquella época para que vean que efectivamente estamos diciendo lo correcto. Esta gente fue la que se negó de manera sistemática a la posibilidad de que nos acercáramos a China. Y entonces esta señora ahora sale a aparecer como que le está cuidando los reales a China y que además ahuyentándolos de nuestro país. Fíjense ustedes, después se disgustan porque se le dicen apátrida, se le dice que es una vendida arrodillada al imperio, que salió a prestarse a asumir una curul en otro país para detractar a nuestra nación. Es decir, es una persona que no tiene el mínimo viso de patriotismo, ni de nacionalidad, ni de respeto por nuestro país, por nuestras mujeres, por nuestros hombres, por nuestros niños, en modo alguno, y que llega al extremo de estar enviándole una carta al presidente comunista, es decir, al más grande comunista que hay en el mundo hoy en día, que es el presidente de China. Porque en modo alguno, por mucho que quieran, y porque han venido con el cuento en los últimos años de que es que China se ha ido desviando al capitalismo. Entonces resulta que el triunfo de la economía socialista que está demostrando China, que está imponiéndose a tal nivel que ya ha superado la economía norteamericana, que sin lanzar ningún misil, ni hacer ninguna guerra, ni destruir ninguna civilización, ni acabar con ninguna nación, ni derribar ningún gobierno, se ha montado en ser la economía número uno. Entonces resulta que esa economía es una economía capitalista. Hágame usted el favor. Y eso lo andan diciendo por ahí estos economistas porque son unos tránsfugas de las ideas, porque son unos bárbaros del entendimiento y de la lógica, y porque son unos perversos del discurso. Esos tipos que salen por ahí, usted lo ve, los economicistas que salen y dicen, no, porque usted sabe que lo que pasa es que esta gente ahora se desvió al capitalismo. No, allá lo que está demostrando China es que si se construye como se tienen que construir las cosas, en el marco de la agreste realidad universal que ha creado el capitalismo, bueno, en ese escenario mundial del capitalismo, degradante, perverso, cruel y desalmado, ahí logró levantarse la República Popular China y sacar adelante su economía socialista. Es por eso que nosotros estamos aliados con ellos, es por eso que China va a respaldar la solicitud venezolana, entre otras razones, porque China no va a permitir que por una carta que le mande una mequetrefe desde Venezuela, se vaya a contener la posibilidad de expansión de esa economía que si se encierra en el marco de la muralla china, se vendría abajo en una década o dos a lo sumo. Esa economía tiene que seguir expandiéndose, que es exactamente lo que está buscando hacer Estados Unidos. No puede nadie reclamarle a la economía china que esté buscando solidificarse, expandiéndose hacia nuevos territorios y nuevas realidades económicas. Más aún cuando lo está haciendo con países hermanos, países que no están buscando la guerra para construir el bienestar, que están tratando de progresar con un ideario de soberanía y de independencia ante el mundo entero. Entonces, el ridículo al que nos quiere llevar esta gente va a ser la realidad que va a privar en la oposición y que va a ser seguramente lo que va a dar que hablar en el mundo entero. Vamos a pasar a ser el país de la oposición imbécil y ridícula, probablemente antes de lo que nos imaginemos. Pero nosotros acá, rodilla en tierra, las revolucionarias y revolucionarios, estaremos luchando para que eso no impacte en el ámbito de los verdaderos patriotas, en el ámbito de los que sí estamos entregados a la construcción de la patria, como nos lo pidió el comandante Chávez, en el ámbito de lo que necesitamos las venezolanas y venezolanos como bienestar, que no es el bienestar de las empresas, del capitalismo, que asaltan al pueblo, es el bienestar de la población que quiere construirse en paz sobre sí misma. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra